Ok, gracias, damas y caballeros, una vez más transmitiendo en vivo para otro episodio de este podcast de productividad, pero como siempre, productividad en pantuflas, productividad de entre casa, de esa productividad que nos sirve a todos, ¿sí? A todos y a cada uno de nosotros los emprendedores que estamos o comenzando recién o a los emprendedores que ya tienen su negocio por cuenta propia y solamente lo que intentan es ser un poco más productivos y que el tiempo les rinda un poco más. ¿Cómo podemos hacer para que el tiempo rinda un poco más? Por ejemplo, administrando mejor el mail. Administrando mejor la consulta del mail, el chequeo del mail, o sea, no el mail en sí mismo, ¿sí? No los correos electrónicos en sí mismos, sino nuestra actividad con respecto a los correos electrónicos, o sea, la frecuencia con la que chequeamos nuestros correos electrónicos. Hay una sola verdad, hay una verdad irrefutable que tiene que ver con el chequeo de los mails y con el chequeo de los correos electrónicos y con el chequeo de como le quieras llamar, ¿sí? No podemos estar todo el tiempo chequeando mails. Es improductivo, nos quita tiempo y nos quita demasiado tiempo, nos quita organización más que nada. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros necesitamos tener una estructura de chequeo de mails. Necesitamos tener un horario para chequear los mails. Necesitamos que siempre, todos los días, podamos, chequear los mails a una determinada hora del día. A la mañana cuando nos levantamos, a la noche cuando llegamos a casa, en el medio de la oficina en un break que tenemos, en el transporte público, desde el teléfono móvil, no sé, en donde sea. Pero es importantísimo tener un horario para chequear los mails. ¿Por qué te digo esto? En principio, ponete a pensar una cosa. Si vos estás respondiendo mails a cada rato, a medida que te van llegando, chequeando los mails, respondiendo a cada uno, lo que vas a dar lugar es a que te lleguen nuevos mails. Es a que todo el tiempo a tu bandeja de entrada estén ingresando mails nuevos, todo el tiempo correos nuevos, todo el tiempo mensajes nuevos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nunca vas a terminar de contestar todos los mails, porque al fin y al cabo siempre van a estar cayendo mails nuevos. Siempre van a estar cayendo mensajes nuevos, correos electrónicos nuevos, porque van a ser las respuestas de los que acabas de enviar. Y respuestas que vos seguramente vas a volver a contestar. Respuestas que seguramente van a volver a tener una respuesta de parte del destinatario. O sea, no sé cómo será la conversación de cada uno de ellos, ¿no? Pero la mayoría lo que tienen es un ida y vuelta constante. Y si vos no le pones un orden desde tu organización, desde tu tiempo, siempre vas a lograr que la bandeja de entrada esté llena continuamente. ¿Cómo podemos evitar esto? En principio, tenemos que sacar nuestra aplicación de mail del teléfono móvil. Sí, yo sé que parece una locura. Yo sé que todos tenemos nuestra aplicación de mail en el teléfono móvil y todos vamos chequeando los mails a medida que van llegando y demás. Bueno, justamente, esto es lo improductivo. O sea, si querés administrar mejor el tiempo y ser un poco más productivo, es necesario que quites la aplicación del móvil. ¿Por qué? De esta manera lo que vas a hacer va a ser quitar la posibilidad de estar chequeando y contestando y revisando mails todo el tiempo, a cualquier hora, en cualquier lugar. ¿Qué ganamos con esto? Tiempo, obviamente. ¿Qué ganamos con esto? Organización. ¿Qué ganamos con esto? Concentración. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos trabajando y en cualquier break que tenemos, nos levantamos, no sé, para ir al baño, nos levantamos para tomar un café, e intentamos no salir de foco, intentamos seguir concentrados en lo que hacemos. Sin embargo, lo primero que hacemos es agarrar el móvil, lo primero que hacemos es fijarnos el mail. Y si llega un mail que nos interesa, obviamente lo abrimos. Y obviamente ya estábamos metidos en otra cosa. Lo abrimos, lo leemos y quizás hasta lo contestemos. Entonces ya damos lugar a que empiece esa rueda. Una vez que lo contestamos, ya damos lugar a que nos llegue, no automáticamente, sino muy rápido, una respuesta del destinatario. Solamente habíamos hecho un break. Estamos con una tarea a la mitad. Solamente habíamos hecho un break para ir al baño, para tomarnos un café, para tomarnos un respiro, no sé, para pararnos y caminar, estirar las piernas, no sé, levantarnos de la silla, levantarnos del ordenador. Y lo que hacemos es chequear el mail. Y lo que hacemos es empezar esa rueda, es leer el mail, que en principio ya nos desconcentra bastante, es contestar ese mail, que en principio, no en principio, digo, en consecuencia ya nos está desconcentrando aún más. Y cuando lo contestamos, seguramente vamos a obtener una respuesta muy pronto. Entonces nos vamos a sacar, pero completamente de foco. nos vamos a sacar completamente de la concentración que teníamos para esa tarea que estábamos ejecutando en ese momento. ¿Qué pasa entonces? Obviamente nos fuimos, obviamente después cuando nos sentamos otra vez, primero vamos a tardar un montón de tiempo más, porque nos íbamos a parar a tomar un café, nos íbamos a parar a estirar las piernas o lo que fuera. Ese pausa, ese break de 5 minutos terminó siendo de media hora. Ya ahí tenés media hora que le restamos al día de trabajo. Al día de trabajo como tal, al día de trabajo con respecto a las tareas que estamos haciendo en ese momento, porque obviamente el mail lo vamos a revisar en algún momento del día, en algún lugar, ¿sí? Ya sea en casa, en la oficina o en donde sea. Pero bueno, en ese momento restamos media hora. ¿Qué más? Nos desconcentramos completamente. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a perder tiempo concentrándonos otra vez. Lo que hablábamos del precalentamiento, lo que hablábamos del foco de la concentración, ya la perdimos, entonces ahora vamos a necesitar otro rato más para volver a concentrarnos en lo que estábamos haciendo, para volver a meternos de lleno en lo que estábamos haciendo, para retomar el foco en la tarea que estábamos haciendo. Eso es otro tiempo perdido. ¿A causa de qué? ¿A causa del mail? No, a causa de nuestra organización para chequear los mails. En realidad acá el problema es el smartphone, ¿no? Todas las cosas que tiene, y lo que tenemos que dejar de hacer es agarrarlo a cada momento y mirarlo a cada momento y chequear redes sociales, mails o WhatsApp o lo que fuera cada vez que lo agarramos. Pero bueno, una de las cosas que hacemos es chequear el mail, y una de las cosas que tendríamos que organizar es justamente el hecho de revisar los mails en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo evitamos que para cuando hagamos un break en la oficina chequeemos el mail? Sacamos la aplicación. Ya va a ser más difícil abrir el navegador, entrar, ponerle el usuario, la contraseña o lo que fuera, cualquiera sea el servidor que tengamos, va a haber que poner contraseña sí o sí, ya sea que tengamos un servidor propio con webmail o tengamos algún hotmail, algún gmail o algo así, va a ser más difícil, lo vamos a pensar dos veces antes de hacerlo, no va a ser tan inmediato, por lo tanto, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque vamos a pensar y vamos a decir, no, mejor continúo enfocado en la tarea que estoy haciendo. Mejor continúo con esto para que lo pueda terminar. Mejor postergo y leo el mail después. Y chequeo los mails después y respondo los mails después. Entonces hay que sacar la aplicación del teléfono móvil. Nos olvidamos de esto. Nos olvidamos además de hacerlo antes, durante o después del trabajo. Todo esto para organizarnos, para hacerlo en un horario específico todos los días, siempre a ese horario. ¿Por qué? Si lo hacemos más temprano, también damos pie a la rueda. Si lo hacemos después de la oficina, en el transporte público, también damos pie a la rueda. ¿De qué rueda estoy hablando? De la rueda que estaba hablando hace un ratito, de que nosotros apenas contestamos un mail, damos pie a que el destinatario también nos conteste y nosotros tengamos que volver a contestarle. Y esa rueda empieza a girar y no tiene fin. Y eso nos quita un montón de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que sacamos la aplicación del móvil, lo que hacemos es destinar un momento del día solamente para chequear mails. Y una sola vez al día lo hacemos. No es que vamos a tener disponible para el mail, no sé, a la mañana, a la tarde y a la noche. No. Obviamente esto va a depender de cada caso, ¿no? Si alguien tiene mucha afluencia de mails y lo necesita sí o sí para su trabajo, obviamente lo va a hacer y obviamente va a organizarse de otra manera. Pero bueno, yo estoy hablando de un estándar, de cómo podríamos ser más productivos, de cómo tendríamos que encarar la administración de nuestro mail, y cada uno podrá adaptar este sistema que propongo a su realidad y a su trabajo. Si puede hacerlo una vez, perfecto. Si debe hacerlo dos, porque es mucha la cantidad de correos que recibe durante el día, perfecto. Si lo debe hacer tres, a la mañana, a la tarde y a la noche, a la mañana antes de salir de casa, en el trabajo y a la noche antes de dormir, perfecto, no hay ningún problema. Cada uno va a tener que hacerlo de acuerdo a la demanda que tenga, ¿sí? O a la cantidad de mail que reciba o a cómo se quiera organizar, punto. Pero yo lo que recomiendo es hacerlo una sola vez al día. ¿Para qué? Para evitar esto también. Lo hacemos una sola vez al día. Entonces, después cuando contestamos esos mails, no damos pie a que nos vayan contestando. Los contestamos todos y listo. Mañana veremos. Y mañana, cuando volvamos a revisar los mails una sola vez en el horario que nos corresponda, veremos si tenemos respuestas de esos mails que mandamos. Si tenemos respuestas, que seguramente sí, obviamente las contestaremos otra vez, una sola vez al día. Y esperaremos hasta el otro día para leer las respuestas. Entonces, de esa manera estaremos mucho más organizados. De esa manera, la gente sabrá que le vamos a contestar una sola vez por día. No vamos a estar contestándole a cada rato porque no tenemos tiempo. Reitero, esto va a depender de la organización de cada uno. Alguno va a tener más tiempo como para poder hacerlo más veces. Alguno, por el caudal de mails que recibirá, va a necesitar hacerlo más veces. Perfecto, cada uno que lo adecue a su manera de trabajar y a sus tiempos y a su demanda y a su caudal de trabajo. Pero la idea es organizarse. La idea es no responder mails desde el teléfono móvil en cualquier momento, en cualquier lugar. No. Poner un horario y decir, todos los días a esta hora, o a esta hora y a esta hora, o a esta hora, a esta hora y a esta hora. O sea, por eso, la cantidad de turnos va a depender de cada uno. Pero bueno, la cosa es organizarse y decir, todos los días a determinada hora yo me siento y respondo mails. No en cualquier lado, no en cualquier lugar, no en cualquier momento que nos pueda perjudicar y nos pueda sacar de foco y nos pueda interrumpir alguna determinada tarea. Sacamos la aplicación del teléfono móvil. Lo hacemos desde casa. O sea, lo hacemos desde un ordenador, desde una computadora. O dejamos la aplicación en el móvil. ¿Por qué? Porque preferimos hacerlo a la vuelta, preferimos hacerlo a la ida, preferimos hacerlo en el transporte público, preferimos hacerlo en una plaza después del almuerzo, no sé. Lo que fuera. Pero si no tenemos, quizás hay gente que no trabaja con ordenador, ¿sí? O que no tiene un ordenador en su casa, entonces no lo puede hacer en otro lado que no sea la oficina. Entonces, bueno, por X causa, hay gente que prefiere no hacerlo desde el ordenador y hacerlo desde el teléfono móvil. Perfecto. Dejamos la aplicación, en este caso, en este único caso, dejamos la aplicación en el teléfono móvil. No la desinstalamos, pero sí le sacamos todo lo que tiene que ver con alertas, notificaciones y demás. O sea, que no nos avise cuando nos llegan mails nuevos. Que solamente nos avise cuando nosotros ingresamos a la aplicación y ahí vemos si hay mails nuevos o no. No es necesario que todo el tiempo estén, a medida que los correos llegan, estén avisándonos de que los correos llegan. Porque de esa manera nos incitan a leerlos en el preciso momento en el que llegan y a contestarlos en el preciso momento en el que llegan, sacándonos de la tarea que estemos haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decidimos que el horario del día para responder los mails es a las 2 de la tarde, después del almuerzo. Entonces, no estamos en casa, nos encontramos que nos fuimos a almorzar y tenemos media hora libre, por eso queremos destinar esa media hora. Perfecto, entonces, dejamos la aplicación en el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque no volvemos a casa, porque no volvemos a la oficina, porque no lo hacemos desde un ordenador. Lo vamos a hacer desde el teléfono móvil. El responder los mails, la tarea de responder los mails, va a estar ejecutada desde el teléfono móvil. Por lo tanto, necesitamos la aplicación ahí. Perfecto. Pero seguimos respetando la organización, seguimos respetando el horario, seguimos haciéndolo una vez al día. Y además, algo muy importante, el hecho de que los mails se contesten todos juntos. Hay aplicaciones que dejan contestar los mails todos juntos, tipo Send Me Later, por ejemplo. Send Me Later, o sea, Send Me Later. Envíame más tarde. Es una aplicación o es una extensión, no recuerdo ahora, pero la puedes buscar tranquilamente en Google, que lo que te permite es enviar los mails todos juntos. ¿Con esto qué evitas? Imagínate que vas a estar una hora leyendo mails, una hora contestando mails. De acuerdo a la demanda que tengas, ¿no? Obviamente, vuelvo a decirlo, pero imagínate que vas a estar una hora contestando mails, leyendo mails, o sea, destinaste de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde para hacer esa tarea. Perfecto, entonces arrancás, 2:10 contestaste el primer mail, 2:15 ya tenés respuesta de ese mail. Entonces, los 50 mensajes que tenías en la bandeja de entrada pasan a ser 51. Y cuando contestaste otro, ese otro ya obtuvo respuesta, entonces pasan a ser 52. Y si contestaste uno más y ese otro también tuvo respuesta, pasan a ser 53. Y si contestaste alguno de estos que tuvo respuesta y te volvieron a responder ya antes de que se te termine tu hora de responder mails, pasan a ser 54, 55, no sé, lo que fueran. Una cantidad infinita pasa a ser. Entonces, ¿qué hacemos con esta extensión, con estas aplicaciones o con estas, lo que fuera? Lo que logramos es que los mails se envíen todos juntos cuando finalizamos la sesión. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que no nos vayan contestando a medida que vamos chequeando, a medida que nosotros vamos leyendo los mails, que no nos vayan contestando. A medida que nosotros respondemos los mails, que no nos vayan contestando, porque si no se hace algo eterno, no nos va a alcanzar esa hora que tenemos destinada para responder todos los mails. Porque teníamos esa hora destinada para responder 50 mails. No, 50 mails y sus respuestas a nuestras respuestas. ¿Se entiende más o menos? Lo que hacemos es responder los mails, pero esta aplicación, en vez de enviarlos enseguida, lo que hace es guardarlos todos juntos. Cuando nosotros le decimos que vamos a terminar la sesión, le decimos que queremos enviar todos los mails juntos y ahí es donde los envía juntos. Envía esos mails, nosotros apagamos y nos fuimos. ¿Qué ganamos con esto? Que para cuando las respuestas lleguen, nosotros no las vamos a ver. Sí o sí vamos a tener las respuestas al otro día y las vamos a contestar tranquilos al otro día con el mismo sistema, de manera de que vamos a hacer una respuesta por día. Vamos a contestar no un correo por día, sino que a cada correo la vamos a contestar una sola vez al día y no todo el tiempo, para que no nos desconcentre, para que no nos saque de foco, para que no nos interrumpa todo lo que hablamos antes, ¿sí? Obviamente, una acotación antes de terminar. Vamos a tener que hablar con los clientes y expresarles todo esto y expresarles nuestra manera de trabajar. Quizás con alguna excusa, no sé, porque la gente a menudo no entiende que vos hagas las cosas de manera diferente a ellos. Y como ellos están, o por lo menos el 90% de las personas están contestando, chequeando mails todo el tiempo y más ahora con los smartphones, están todo el tiempo conectados y perdiendo tiempo, ¿sí? Por estar todo el tiempo conectados, perdiendo tiempo por estar todo el tiempo chequeando mails, respondiendo WhatsApp y todo, interrumpiendo sus propias tareas y demás. O directamente no tienen problemas porque tienen otro tipo de trabajos, entonces no tienen problemas de interrupciones, de concentración, de foco, de todos los problemas que podemos llegar a tener nosotros porque sus tareas son más mecánicas, entonces no exigen creatividad, no exigen concentración. Entonces, esa gente no entiende que vos no le contestes todo el tiempo o quieras contestarle una sola vez al día o no le des una respuesta rápida a su problema, que seguramente es urgente, quizás es una pavada, pero para ellos es urgente, entonces requiere una respuesta rápida. Bueno, todo esto quizás lo tenés que hablar con los clientes previamente y explicarles que vos, por tu volumen de trabajo, vas a responder los mails una sola vez al día, o con alguna excusa de decir, no, bueno, yo el mail no lo estoy mirando continuamente porque quizás no estoy, quizás estoy sin internet en donde estoy, no sé, alguna excusa para que alguno no se enoje. Si le querés decir la verdad, mejor, bienvenido sea. Le decís que por una cuestión de organización y por una cuestión de productividad y que el tiempo rinda mejor, lo que vas a hacer va a ser contestar una sola vez al día. Entonces, que se esperen una respuesta de una sola vez al día. ¿Tenés clientes que requieren una atención más prioritaria? Perfecto. Atendelo por otro lado, ¿sí? Dales tu número de teléfono, atendelos por Telegram, por WhatsApp o lo que fuera. Pero de alguna manera estás como dándole prioridad a ese cliente o a esos clientes solamente y no a todos. Porque si le respondes el mail a uno en particular más rápido, se lo tendrías que responder a todos. Entonces, no. La idea es ser más productivos y organizar mejor los tiempos. Los mails, una sola vez al día y después vemos. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.